Somos el grupo RAI. Nuestro trabajo versa sobre el tema confidencialidad de los datos personales. La confidencialidad de datos personales se refiere al deber de guardar secreto de todos aquellos datos personales a los que hayamos tenido acceso, con las excepciones que la legislación contempla. Vivimos en la denominada sociedad de la información, una sociedad que ha evolucionado muy rápidamente en cuanto a tecnología y comunicaciones se refiere, con la consecuencia de poder trabajar con una cantidad masiva de información. La tecnología de las comunicaciones cada vez gana más territorio y más peso en esta sociedad, y prácticamente nadie se escapa de ella. El problema surge cuando esta cantidad de datos e información que circula está descontrolada, y más todavía cuando esto afecta a las personas. Y es que el rápido avance provoca a veces grandes confusiones y las personas no siempre son conscientes del peligro a que están expuestos sus datos privados en estos mundos de la información y de la comunicación. Nos parece fundamental, como futuros profesionales del derecho, profundizar en la legislación vigente española y europea para salvaguardar los intereses de las personas, empresas y la sociedad en general, futuro terreno de nuestra actuación, por lo que con este trabajo pretendemos